Bueno, decíamos como todo viene de la mano, ¿no? Mm. Y me parece que en este caso el tema de la educación nos ha atravesado todos estos días, este programa número 12, venimos hablando de educación de género. ¿Y cómo va de la mano la reforma previsional, la reforma laboral y las reformas educativas que se están sucediendo? Por ejemplo, la educación pública está siendo atacada de todos los frentes: paritarias, cierres de escuelas, falta de vacantes, condiciones edilicias deplorables. Hoy estamos por eso, hoy nos estamos comunicando con Melina De Micheli, profesora de nivel terciario, maestra de primaria, licenciada en ciencias de la educación y militante de la agrupación docente Simón Rodríguez. Ahí para hablar, para que nos cuente cuál es la situación de los 29 institutos de formación docentes que el gobierno de la ciudad proyecta cerrar para conformar en su lugar la UNICABA. Buenos días, ¿cómo estás, Melina? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, un poco es la presentación y un poco en qué consiste lo que pretenden hacer con este proyecto de UNICABA. Bueno, desde el año pasado, más específicamente desde noviembre, nos llega la noticia, más que nada por los medios de comunicación en principio, de que el gobierno tenía el proyecto de crear una universidad docente en reemplazo de los 29 institutos de formación docente que actualmente son las instituciones donde nos formamos, ¿no? Los docentes de nivel primario, de nivel inicial, de nivel medio. Uh-huh. En principio la noticia llega por los medios de comunicación antes incluso de informar a las autoridades de los institutos de formación docente, a los docentes y a los estudiantes. Y efectivamente el primero de diciembre se da a conocer el proyecto. Uh-huh. Proyecto que implica no solamente la creación de una universidad, sino que pretende ser la única formadora de docentes de la ciudad, eliminando así los 29 institutos de formación docente. Uh-huh. Eso tiene como consecuencia varios puntos. Uno de ellos es que el gobierno argumenta la necesidad de crear la universidad de formación docente por la falta de docentes en las escuelas públicas, ¿no? Problema que es un diagnóstico real. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. O sea, ¿es real eso que faltan docentes? Es real que faltan docentes, es real que faltan escuelas también. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires, iniciamos las clases hace varios años ya con una falta de al menos 10.000 vacantes, sobre todo a nivel inicial. Una barbaridad. Porque son muchos años y mucho tiempo, ¿no?, que están comenzando con esa falta de vacantes. Sí. Es un conflicto real y que además el gobierno decide resolverlo abriendo lo que se llaman CPI, Centros de Primera Infancia, para dar una respuesta veloz, digamos, a esa problemática, y no una respuesta real que sería crear jardines, digamos. Claro. Melina, buen día. Esta situación que plantó el gobierno allí por el principio de diciembre, como bien lo decías, por lo que nos llegó a nosotros, retrasó la inscripción en los actuales centros de formación docentes. ¿Eso se logró revertir? Sí, lo que hizo el gobierno hace unos años, empezó el régimen de inscripción online, tanto en los niveles primario, inicial, media y formación docente también. Ah, también para la formación docente. Sí, para la formación docente, un poquito más tarde, digamos, que para el resto de los niveles, pero incluyeron a la formación docente en el régimen de inscripción online. Uh-huh. De esta forma, el año pasado, en el medio del conflicto y cuando nos estábamos anoticiando, digamos, de la intención de crear esta universidad, coincide con el primer periodo de inscripción a los profesorados, momento en el que casualmente se cae la página de inscripción. ¡Ah, qué coincidencia! Una coincidencia muy llamativa. Uh-huh. De hecho, el grueso de la comunidad educativa nos enteramos de esta noticia en un primer encuentro organizado por el CEGE, que es el organismo que reúne a todos los rectores y las rectoras de los institutos de formación docente, en donde comunican ellas y ellos también la decisión de volver a la inscripción manual, digamos, en los institutos de formación docente, identificando la clara intención del gobierno de trabar y de complicar, digamos, la inscripción. Lo cual llevó a que un montón de ingresantes, de próximos estudiantes para la formación docente, se inscribieran en las instituciones y realmente hoy tenemos un nivel de inscripción muy alto, porque también ganó gran difusión gracias al conflicto la formación docente y, y la mayoría de los institutos tienen un buen número de inscriptos. ¿Qué tal, Roxana? Te habla Melina. Tengo una pregunta. Viste que con la secundaria del futuro, o sea, lo único que colgó la ministra o el Ministerio de Educación fue un PDF. ¿Ustedes recibieron un gráfico, un proyecto de esta reforma? ¿O también hay versiones así en PDF y que no tienen mucho contenido y demás? No, inicialmente, digamos, cuando nos enteramos, que fue a mediados de noviembre, cerca del 20 de noviembre, nos enteramos sin ningún tipo de información. Uh-huh. Momento en que nos empezamos a organizar los institutos de formación docente mediante los consejos directivos y los estudiantes con los centros de estudiantes para uh-huh. empezar a organizar la resistencia. Uh-huh. El 1 de diciembre se dio a conocer el proyecto de ley con todos sus artículos. Desde ese momento, digamos, tenemos conocimiento de qué se trata esta creación de la universidad y la destrucción de los profesorados. Uh-huh. ¿Y qué digamos, entienden qué hay detrás de este proyecto? ¿Qué es lo que se está intentando hacer, no? Ustedes, digamos, me imagino que no deben coincidir en mucho con esto. No, a ver, el macrismo tiene una habilidad muy particular para identificar problemas reales y encontrar soluciones peores. Que te interrumpo, pero es excelente. Te la vamos a, seguramente te la vamos a tomar. Lupearemos esto en otros momentos. Sí. Es que ha pasado con digamos con todos los niveles acá en la ciudad de Buenos Aires, los tenemos hace muchos años, y el nivel de avanzada al que han llegado, justamente digamos, instalando argumentos en la sociedad que calan porque son problemas reales, francamente. La falta de docentes, la necesidad de incorporar más estudiantes en la formación docente, bueno, la falta de jardines que hablaba antes, pero las soluciones a las que arriban son francamente destructivas. Uh-huh. Sí, claro. En este caso, digamos, la Universidad de Formación Docente, uno de los aspectos es la falta de docentes, por otro lado aumentan investigación en los institutos de formación docente y algunas otras características propias de la universidad, digamos, que ellos dicen que la formación docente no tiene, y aumentar los niveles de calidad educativa en la formación docente, porque bueno, ellos se ocupan de defenestrarnos, ¿no? Hablan muy mal de todo el sistema educativo público. Digamos, la ley, el proyecto de ley, tiene todos sus puntos polémicos. En principio, porque es muy difícil, digamos, para la opinión pública ir en contra de la creación de una universidad, ¿no? Es algo bien recibido, digamos. Sí, claro. Sin embargo, la creación de una universidad no tendría por qué destruir los institutos de formación docente que existen en la actualidad y que tienen larga trayectoria durante muchísimas décadas para nuestra formación. Sí, justamente eso, no creo que de un día para el otro puedan revertir todo lo que hay, es todo ese bagaje que tienen todos estos institutos y poner algo y que funcione de la una, más allá de todo lo que tendría que ustedes, viste, se oponen, ¿no? Y que tendría que haber un debate, o sea que esto no puede ser inmediato. No, claramente, no debería serlo. Ellos, digamos, suelen tener esos recursos, ¿no? Como destruir absolutamente todo y tirarnos por la cabeza nuevas iniciativas que devienen en el vaciamiento y en la mercantilización. Uh-huh. Es el, digamos, en Entre Ríos, ahora no recuerdo el año exacto, pero cerca del 2000, se crea una universidad de formación docente sin eliminar y sin ser la única que concentra toda la formación docente, o sea, conservando los institutos de formación docente, que sería una de las vías y las salidas posibles, digamos. Claro. O como es el caso de Jujuy, que el año pasado cerraron los institutos de formación docente para reemplazarlos por institutos privados. Claro. Bueno, yo me imagino que esto tiene mucho todavía. Vamos a tener que convocarte nuevamente porque esto lo vamos a seguir. Así que, bueno, te agradecemos esta primera comunicación, Melina, y vamos a seguir para ver qué pasa con esto, ¿no? Y cuáles son las posiciones de ustedes también y cómo va evolucionando. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Bueno, Melina de mi... Gracias, buen día. Buen día. Melina de Micheli, profesora de nivel terciario, maestra de primaria, licenciada en Ciencias de la Educación.